últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y universitarios, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, nonagésima, octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de este bello universo totalmente controlado. Está controlado, al menos sí, cabrón, cierta porción. Tranquilo. Sí, estamos tranquilos aquí, totalmente equilibrados. ¿Cómo están las lucecitas? Las lucecitas son las hijas de Mico. Sí. Ha tenido trillizas que llaman Luz María, Luz Fernanda. En este momento están bien. Y Luz están Marta. Controladas como todo el universo. Están controladas como todo el universo, perfecto. Entonces, a las manos de... Sí, ya deja de hablar, por favor. Presentamos a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva a los confines del espacio. Cósmicos es el capitán Roger Vinilo. Sé, capitán. Diego controlado. Usted es vital. Es vital que usted tenga todo controlado, cabrón. Si usted ya empieza más o menos, imagine que nosotros ya nadaremos en un caos total, podríamos decir. Bueno, está bien. Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de esta tripulación. Es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Sé que sí, ella lo controla todo. Sí, su eficiencia consta en tener controlado todo previo al programa. Sí. Porque luego se desmadrea. Luego, claro, sí, es el, pero el bueno, absoluto. Eso hacía el trabajo. Menea la cadera y vaya uno a saber dónde termina. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Su misión específica es tener todo controlado antes, durante y después. Sí, permanentemente. Sí, cabrón. 24 horas del día y de la noche, como dijo alguien alguna vez. Con ustedes, al técnico a cargo de este viaje, es el Mico. Sé que soy Mico. Y tus luces. And the Prince of the Joke. Y tus luces. Sí. Por favor, que nos guíe. Está muy iluminado, Mico. Es un LED permanente. Y así nos gusta que se vea. Se expone en todas las dimensiones. El caos se exacerba y estalla y converge todo en un tiempo y espacio. Un microsegundo se vuelve impacto y tragamos saliva. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas, tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Lagos de Moreno, México, llega el Boris. Hola, Boris. Que voy a hacer un pequeño planteo aquí. El Boris fue el encargado justamente de no firmar ninguno de los mensajes que decía por qué no se suman a myspace.com barra en caso y entrenle todos ahí. Bueno, era el Boris el culpable de todas las mentadas de madre dirigidas hacia él en un excelente trabajo realizado en conjunto con Cowa. Muchas gracias, Boris, dice. Bueno, la razón por la que le envío este mensaje es contarles una cosa, una anécdota, una miscelánea de vida que me ha ocurrido. Miscelánea de vida. Una miscelánea de vida que me ha ocurrido el pasado jueves. Dice, bueno, como tenemos una banda de metalcore, de público conocimiento, todos saben que el Boris en Lagos de Moreno tiene una banda de metalcore, y fuimos a un programa local de radio que ponen rock. Nos invitaron a una entrevista luego sobre la banda. Para empezar, somos 5 los miembros de la banda. Entonces en el ensayo dijimos, bueno, ¿quién va? Vamos todos. Ay, no, güey, yo me tomo unas chelitas y me voy. No, yo tengo que salir con mi vieja, cabrón. No, yo cabrón, tengo cosas wey. Que hacer. Cuestión que los mamalones nos dejaron nada más que a mí y a otro de los integrantes, que es uno nuevo, que no conocía mucho. No conocía mucho, póngale, y de buena predisposición dijo, soy nuevo, tengo que ir. Un reportaje en la radio, debo ir, dice. Pero bueno, la cuestión es que fuimos dos, ¿no? Así que me di cuenta que no es tan fácil hablar en público. Esto iba pensando mientras me acercaba al micrófono. Pues Edgar, el otro miembro de la banda. Es el miedo escénico. El miedo escénico. Efectivamente. Porque uno puede hablar así, decir mamadas. Póngale. Y le ponen un micrófono y como que ya, no, ¿cómo voy a decir esa mamada? entonces queda esa especie de silencio radial, que es el peor atentado que pueda haber contra él. Entonces, bueno, en ese sentido estábamos los dos entonces ahí con el anfitrión, todo iba bien, yo lo miraba el Edgar me miraba a mí, él como que también se confió en que al ir yo me haría un tanto cargo de la entrevista, y yo dije, bueno, pero él es el nuevo y a lo mejor es más desenfadado, así que pensé que él iba a responder mejor, y bueno, cuestión que de repente se me iba el avión y me tragaba saliva y se me trababa la lengua, o de plano, no me salía nada de la boca, abría la boca y no salía ningún tipo de sonido. Es que tú vas hacia la entrevista y dices, voy a decir esto, diré esto también, y diré esto también, sí, y me van a escuchar, y diré esto también, y haré una arenga a mi público para, claro, pero luego, hay que darle también cierto crédito a estos muchachos, te encuentras con los famosos locutores pendejos de programas de nuevas bandas. Sé que sí, que tienen un chip en el orto. Tienen un chip en el orto y generalmente hacen las mismas 5 preguntas. Póngale, sé que sí. Que tampoco hay muchas preguntas que hacer, pero... Y no ayudan mucho. No ayudan demasiado. No. Por ejemplo, en el show de Marky Mustang. Hola, queridos míos, soy Marky Mustang y hoy vengo a presentarles una de las nuevas bandas promesas de Lagos de Moreno. Ellos hacen metalcore y son los Franks Roll Rune Light Green Heavy Ride. Con ustedes, ellos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bien. Bueno, comencemos. ¿Cómo se conocieron? Bueno, nos conocimos en la escuela. Ajá. Éramos compañeros. Ajá. Y nos gustaba todo el metal. Bien. ¿Y qué tipo de música hacen? Fans of Four, Sensing, Cove, Kind Men, Metal. Algo más. Ah, está bien. Sí. Y como que... ¿podemos ir a música? Ah, no. Bien. Hay tanta comercial, ¿no? ¡Ey, cabrón! Sí, bueno, nada más quieren decirle algo a su público. No tenemos mucho público todavía. Bueno, a sus fans. No, no tenemos fans. Muchas gracias. Fue Hans Frey, who's in my brain, Metalcore. Y tú los escuchaste primero aquí, en el show de Marky Mustang. Saludos al señor Pirata, al señor Lagartija y al Chango. ¿Cómo están? Me da hueva descargar el programa. El caso es que tengo un problemita. Fíjense. ¿Pero que cómo mi le hermano... va a dar alarma descargar el programa? Sí, me da alarma. ¿Qué quiere que le diga? Fíjense. Pero que mi hermano es lo máximo. Vive en la ciudad de Querétaro. Sí. Es el que ha escuchado su programa por la internet desde hace un chingo. Me lo recomendó y yo bien que chido. Pero cuestión que la empresa donde trabaja mi hermano le han restringido el pinche internet. Oh, así mierda. Que no puede escucharlos como antes. Entonces se comunica conmigo y me dice, oye, güey, bájamelos y envíamelos por CD. Yo trato de hacerlo, pero es como tu hermano, que... cabrón. Y bueno, pero me da el arma total. Dice, bueno, el yo... niño elefante te castigará. No, el pedo es el siguiente, se señor Lagarto, achicando. Nico, sí. Muda, Capitán Vinilo y señor Pirata. Yo se los intento enviar por email. Póngale. Pero que el email no me da para enviar tanto, tan pesado, tan programa, tanto en caso de que el mundo se desintegre en un solo formato una vez 45 minutos de audio. Entonces, no es para enviar por email. No. Salvo el Adolfo, que tiene un servicio. Sí, el Adolfo inclusive hasta nosotros nos envía el programa por email. Sí. Es una cosa maravillosa que nosotros le mentamos la madre en miles de colores cada vez que se equivoca y hace eso. Pero cabrón, bueno, no te cuesta nada. Díganle, Es por tu hermano. Dice, díganle algo a mi brother. No, dice yo. Bueno, intento, que no escuche más. No, díganle algo a mi brother que se llama Juan Antonio. Un pinche consejo del Chango, del señor Lagarto, algo para que pueda escuchar el programa. Que vaya a un cibercafé o algo así. Sí. No tenemos opción. O si no, que directamente en la empresa donde le restringieron internet levante una demanda por daños y perjuicios morales. Sé que sí. De parte de él y de toda la comitiva que trabaja en el departamento. Porque antes era feliz y ahora no lo es. Y ahora está triste, solo y nada contento. Por lo tanto, esto tiene solución nada más que legal. Muchas gracias al hermano Juan Antonio que ni siquiera... chinga su madre. Chinga su madre por restringir internet. Bola de pinches ojetes. Yari de Monterrey, Nuevo León, México. Ah, hola, Yari. Dice, a que no saben, hay dos hermanos solteronas que tienen una farmacia, ¿no? Sí. Que la heredaron del padre. Sí. Y entonces un día entra un hombre y pide un condón. Y una de las mujeres lo saca y le dice, talla 6. Y el hombre le dice, no, es pequeño. Le saca uno talla 8. Y dice, no, es pequeño. Saca uno talla 10. Y el hombre le dice, no, no me da, es pequeño. Ella le dice al hombre, ay, es que el más grande que tenemos es talla 12. Bueno, a ver, no, ese es muy pequeño, no hay más grande. Entonces la señora, una de las solteronas, se da vuelta hacia el fondo donde está su hermana y le grita, ay, hermana, Hermenegilda, el señor necesita un condón más grande que talla 12 y no encuentro ninguno aquí, ¿qué le puedo ofrecer? Y Hermenegilda desde el fondo contesta, pendeja, ofrécele la casa, comida y la mitad de la farmacia. Sí, no se puede ir. Ahí están cachondas. Desde Bedford, Oregon, Estados Unidos de Norteamérica, los saluda el Mico para decirles que hola, está Mico. Pensando y se retira. Pero es que bueno. Estaba pensando. Está bien, es él bueno. Avisa, saber. Porque generalmente no está pensando. No, generalmente está así como en blanco. Póngale. Y lo sorprende la vida. Estoy pensando. Está pensando. Ya vuelvo. Bueno, traten de no molestar al Mico en estos momentos que está porque pensando. Está pensando. Lógicamente. ¿Qué está pensando? Esa es la pregunta clave de todo esto. Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. ¡Panril del Pectagama! ¡Hola, Panril! ¿Cómo están? Les saludo desde New York City. Hoy les quiero hablar de las excusas que ponemos para no perder el trabajo. Aunque no es mi caso, porque yo soy un tipo muy responsable. Bueno, vale un spam. Un acontecimiento que le ocurrió muy cercano a él ahí en New York City. Dice, bueno, pero fue una excusa que puso uno de mis compañeros. ¡Qué cabrón tan pendejo! Lo llamamos el Kelly. Dice, pues este era uno de estos tipos problemáticos de primera categoría. Ustedes ya saben, hacía trabajo sucios, pero era un buen empleado, eso se los aseguro, pero como nunca falta el defecto, pues su defecto era faltar demasiado a su laburo. Lo divertido fue que el jefe se hartó de sus excusas. Eso ya era mucho. De que a mire, de que el tráfico, de que se cayeron las torres gemelas, de que hubo una alarma antiincendios, de que se encendió, de que el underground no llegaba a tiempo. Cosas que en Nueva York no pasan y que al jefe ya le sonaban extrañas. Sí, ¿no? Exageradas. Desde el me quedé dormido hasta el terrorismo mundial nos ha tomado de foco de atentados. Entonces dijo, bueno, no puede ser. Entonces, harto de sus excusas, las cuales se habían ya acabado, ¿no? Porque sí, luego de la número 1.253.022 se acaban las excusas y tú empiezas a repetirlas y ya caes en descrédito porque las Torres Gemelas solo se cayeron una vez. Y sí. Claro, dice, y bueno, no le quedó más que decir, así que presentar la prueba médica y el jefe le dijo, bueno, está bien, mañana te vienes con la prueba médica. Y él llevó su prueba médica y se la dio al jefe. Y la gran sorpresa, ¡bingo! El cabrón llevó la prueba médica de su mujer, la cual tenía que ver con un test de embarazo. Así que mi jefe le preguntó, ¿estaba embarazado? Le dice, Kelly, ¿estás embarazado? Mi compañero no supo qué cara poner en ese momento. ¿Qué encontró ahí? Claro. Dijo, lo primero que algo que había escrito un doctor. Esto está firmado por un doctor. Qué chingón. Le llevaré esto al pendejo este que seguro se lo cree. Y nada, y decía, quizás él no sabía que estaba embarazada. Claro, y se sorprendieron todos. Sí que sí. Dijeron, ¿cómo? Mi mujer está embarazada. Mi mujer está embarazada. Él mismo fue el primero en sorprenderse. Bueno, por eso, falté. Claro, es una buena excusa también. Mira, sí, estaba con todo este tema. Está la documentación que dice que yo estaba encargado de dejar a mi mujer embarazada, por eso no pude asistir al trabajo. Ustedes saben los horarios. Póngale, sí que sí. Bueno, cuestión que al Kelly le causó, embarazo, justamente. Sí. Y le causó tanta gracia al jefe que no lo despidió, porque si no, podía cogerlo del chistecito diario varias veces, entonces prefirió dejarlo como el... Es divertido. Digamos que es divertido. Entrar a la oficina todos los días para el jefe decir, tiene una vida de mierda. Claro. Su mujer es muy fresa, no para de sacarle lana. Entonces necesita dentro tiene de la una oficina vida un güey al cual chamaquear. Por lo menos ahora sabía que entraba sin echarlo, ¿no? Sin botarlo de su chamba. Exacto. Y decirle, ¿cómo progresa ese embarazo? Y le toca la pancita al Kelly. El Kelly se ha salvado de quedar fuera de su chamba y todo gracias a presentar un test de embarazo. Dice, un abrazo para mi amigo el Kefas del Club de los Imposibles y para el Tigre Bim Bim de las Estatuitas Folladoras. Hasta prontito, mis desintegrados. Atentamente, Panril de Pectagama. En caso que desee dejar unas palabras, un reclamo, una opinión, un pensamiento o cualquier otra cosa digna o indigna de ser comunicada, en caso@canaltrans.com. Roxanne. Hola, Roxanne. Dice desde Argentina, antes que nada, muy groso el programa, che. Muy groso. La verdad que están completamente drogados o no logran hacer una completa sinapsis. No, no, estamos lúcidos y así conectan nuestras neuronas. Sí, no logramos. Así que por lo tanto, no. Sea como sea, dice, no creo que les interese esto, pero ahí voy. Si el mundo se desintegrara mañana, yo tendría sexo con mi primo sin sentir culpas para que nuestros padres se enteren. Dice, que nos echen de nuestras casas nuevamente. O no que se puede tener sexo con tus primos porque te conviertes en un redneck. Sí, claro. O en una redneck. Una redneck. Sí. Puedes mudar al estado de Alabama. Es mentira eso de que dicen que salen mal, ¿no? Sí, es totalmente mentira. Ah. Salen mal, inclusive de otras maneras. Pero no, lo que dice aquí es que, bueno, nosotros ni siquiera somos primos de sangre. Comprenda esto. Ah. Son primos que la políticos. Vida... La vida de los prímicos. Prímicos políticos. Sí, o algo así. Dice, no somos ni de sangre, pero bueno, nuestros son padres no quieren. Y los padres no quieren porque ya saben los comentarios de la pequeña ciudad diciendo, ay, mira, entre familiares se dan bomba. Es una vergüenza esto, que no hay otra gente que buscan dentro de su mismo circuito. Bueno, la cuestión es que usted ya sabe. Que hay mucha lana de por medio. Sí, queremos que siempre quede, es como los reinados. Que quede en casa. Sí. Bueno, los reinados se daban bomba hasta entre ellos mismos. Por eso le digo. Sí, pero bueno, es cuestión que sí, así salían también muchos reinos. Basta ver sus retratos en el Louvre. Sí. Pero bueno, dice, desde la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, República Argentina, me despido. Roxanne, necesito un consejo. ¿Qué quiere decir cuando un chavo que te gusta y con el que está todo bien te dice algo como, me gustas mucho, pero no quiero lastimarte? Bueno, eso traducido, querida Roxanne, sería como, de solo imaginarme teniendo sexo contigo, prefiero rasurarme las bolas con cera caliente. Póngale, para sí. Que, no tan exagerado, a lo mejor sí le entras, pero me parece que va condenado al fracaso. O quizás, ¿no? Es solo una noche. Sí, una noche de lujuria. Dice, bueno, ya que la mayoría de ustedes son chavos, supongo que sabrán responderme. La respuesta ha sido dada. Cuando un hombre te dice, es que yo no quiero lastimarte, es que tú eres demasiado buena para mí, es que tú olvídalo. Bueno, no es igual que las mujeres. Sí, exactamente igual que las mujeres. Sí, así que sé. No es tanto misterio, Roxanne. Cuando ustedes las mujeres dicen, ay, es que te veo como un amigo, ay, es que lo que estás queriendo decir es, mira, me sirves en este contexto social que estoy desarrollando. Póngale, sí que sí. Pero para mí tú eres como los muñecos esos que no tienen pinga. Como un Kent. Claro, es un Kent. Y yo soy una Barbie, así que aléjate de mí, cabrón, y nada más charlemos de las películas que me llevarás a ver. Marco Dorado de Veracruz, Río Grande Sur. Hola, Marco Dorado. Hola, super chilangos, ¿cómo están? Yo trato de no ser egoísta y por eso no envío mensajes con toda la mamada cada día. Pero por otro lado, entiendo que cuando ustedes tratan de un tema en un programa y al programa siguiente ya leen mensajes de oyentes sobre el tema, ejemplo, la Lerma, es porque la nave no está con una cantidad de mensajes pendientes tan grande. Error, Marco. Sí, error. Somos pendencieros. Somos pendencieros. Claro. Está chido, sí. Yo siempre quise hacerlo. Sí, pero bueno, tenemos muchísimos mensajes pendientes, pero dale madres. Sí, o sea, tildamos. Claro, tildamos. Decimos, ah, mira la alarma, ya nos cansó hablar de la alarma. Póngale, hablaremos de las tortugas nuevamente. Ah, no, las tortugas ya está. El control remoto universal. Sí, el control remoto universal y esas mamadas. Dice, bueno, es porque la nave no está con tanta cantidad, así que seré breve en esto y haré mi introducción al tema. ¿Cómo uno puede identificar cuando deja de ser el cuate favorito de los compañeros? Aquel a que la gente invita a tomar un café, a compartir chistes por email, a comer carne asada, a cambiar chistes por Messenger, etcétera, para pasar a ser un pinche pendejo que infelizmente trabaja en la misma oficina. Ah, sí, somos compañeros. Sí, creo que conocerlo del sector. ¿Qué quieres 8. Saber? ¿Cuál es la causa o cuál es el momento? Dice, quiero saber si esa es la etapa necesaria que necesita por la cual pasar uno para ser jefe, y cuando esto sucede, no será un jefe chingón, sino será un pinche ojete, no, un jefe culero, porque está como con la, ah, me dejaron solo, y ahora estoy así, nadie me quiere. Y entonces, entra sed de venganza. Sí, yo creo que estás al límite de dos posibilidades. Una, la de ser el olvidado de Póngale. La oficina, el tipo que todos dicen, oye, ahí está Marco, ah, bueno, sí, enseguida vengo, voy a buscar unos papeles. Yo. Y nadie te quiere, y organizan partidos de fútbol, y a ti no te citan, ah, y se van todos a tomar algo después de la oficina, y a ti no te hablan. Qué triste. Y qué todo triste. Ese tipo de cosas. O si no, el paso a ser el pinche jefe. El pinche jefe culero, y a los compañeros sí. Huelen que están por ganarte el ascenso. entonces dice, no, sí, vamos a cortar relación, sí, vamos, sí, a cortar relación. Así que, bueno, luego coméntanos cuál será el paso a dar, ¿no? Dice, bueno, una tocada de nalga para las mudas desde Veracruz, Río Grande del Sur, aquí Mar Colorado. Ronald Iceman de Guatemala, Guatemala. Hola, Ronald. Un hombre que viene con sus pergaminos, sí, ¿no? Creo que del programa 54 que nos viene escuchando Ronald Iceman, el primer guatemalteco en llegar aquí. Dice, disculpen por no haberles escrito antes. ¡Qué putas! ¿Cómo están, cerotes? Pero qué putas. Bueno, cuánto tiempo sin escribirles, pero he estado con mi primo Bin Laden y como ustedes comprenderán, es algo incómodo ir de arriba para abajo con ese cerote. Sí, sin embargo, Bin Laden se ha comunicado mucho más con el mundo a través de sus videos. Sí. Que tú con la nave últimamente, culero. Dice, bueno, pero estamos planeando un ataque al culo de Bush. A más específico. Específicamente el, claro, culo de Bush. El culo, sí, de Bush, nada más. Eso sería lo más chingón, en realidad. Uh-huh. Para que no haya muertes inocentes, digo, en todo este debate de división del mundo como una torta de póngale jamón. Al culo de Bush. Igualmente creo que te mintió. Sí, igualmente. No creo que esté interesado, sí, en destruir el culo de Bush. No, no, hay como mucho margen de error que manejan, sí, ambos, ¿no? Líderes. Dice, bueno, le vamos a sentar directamente en el obelisco hasta que le salga por las amígdalas. Bueno, saludos a todos y espero a hablarles un poco más seguido. Bueno, es tu responsabilidad. Sé que sí, cabrón. Mario de Chiapas, México. Hola, Mario. Escuché su programa hace poco. Me parece bien el toque de cara camaradería. Sabrás, sí, claro. Esto de chepaneco, en, sí, realidad quiso decir camaradería, que hace ameno este programa. Su concepto es una esencia del preámbulo de lo que haremos en caso de que el mundo se desintegre. Un profesor. Sé que sé. Un profesor exponiendo de qué trata este programa ante la Universidad Autónoma de Chiapas. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Dice, la neta, los maestros deberían de poner más fáciles las materias de historia al fin de que el mundo se va a acabar y para seguir divirtiéndonos, bueno, nos deben de poner en mejor onda a la hora de enseñarnos historia mundial. Y bueno, profesor, está en tu teta. Profesor, está en su teta. Profesor, está en su teta toda la responsabilidad, sí, de la, sí, educación chiapaneca, así que muchas gracias, Mario. El tío pedote de Filadelfia, Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, tío pedote. Dice, desintegrados del mundo, unidos. Luego de varios meses desconectado de toda actividad cibernética, les escribo para informarles que he cambiado mi residencia de la Fresa Colina Condesa de la Ciudad de México por una igual de fresa en la ciudad de Filadelfia. Y ya luego les estaré comentando los pormenores de mi cambio de residencia, pero por ahora les pido que le manden una mentada de madre a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Pero profesor. Pues es, pero yo le explico por, sí, qué, profesor, ya que estamos entre profesores hoy, ¿no? Pues es más fácil, dice él, conseguir trabajo en una universidad gringa que conseguir un puesto mal pagado en esa mafia, oh, que es la universidad, tanto la Facultad de Filosofía y Letras, así que por favor, para ellos un chinga a su madre. Mejor que para la facultad, que es una institución, sí, sagrada, podríamos decir, del conocimiento universal, vamos a mentar la madre a la mafia dentro de la UNAM, por ejemplo, que priva a cierta gente que tiene méritos y que debe buscar mejores cuestiones fuera de territorio mexicano. Así que Filosofía y Letras de la UNAM, ¡chinga a tu madre! En caso de que el mundo se desintegre, un cervatillo inocente, armado hasta los dientes. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 10 días. Si no, cualquier cosa puede pasar. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Desde Búfalo, Estados Unidos de Norteamérica, llega Palomita 40. Ahora caliente, Palomita. Y dice, hey, a mí me pasa lo mismo. Lo mismo. Sí, en realidad no es lo mismo, sino lo contrario de lo mismo. Hay gente que le pasa algo. Sí. Y a Palomita 40 le pasa lo contrario. Lo contrario, pero lo contrario de qué. Claro, no sabemos, porque Palomita 40, mientras escucha este programa, dialoga con otra gente. ¿Le pasa lo mismo o lo contrario? Lo contrario, totalmente lo contrario. Incluso con amigos imaginarios dialoga Palomita 40 y de pronto dice, ah, sí, voy a escribir eso. Y es lo contrario. Dice, yo no encuentro un buen metalero aquí en Búfalo. Se ve, Lagarto, que en algún momento en el programa alguien escribió diciendo qué buenos metaleros hay en Búfalo. Póngale. Y Palomita Forti dice, a mí me pasa lo contrario, es decir, no encuentro buenos metaleros porque, ¿qué pasa? No me dan bola, no me pelan, qué sé yo. Es que yo tampoco no luzco muy gótica y media y todo eso. No. Es verdad. Verdaderamente es verdad. No, Palomita, pero bueno, no toda la imagen. Adentro, claro, no toda la imagen, sé que claro. De hecho, Palomita escucha música de Westmerol y ya asustaría más de a uno, ¿no? Dice, mucha hueva con todo el maquillaje, toda la ropa negra y tener que todo eso. A mí me gusta el black metal. Bandas como DJ y otras como Gnosis y van a tocar aquí, está muy bueno, y bueno, yo voy a la toca, y con amigos y amigas y todo eso, pero no consigo un buen metalero. Bueno, buenos metaleros. Bueno, necesitamos un buen metalero de Búfalo. Sí, cabello largo, sé porque luego están los metaleros. No, que yo cuando Metallica se cortó el pelo, yo me lo corté también el cabello. No, nada, nada. Metalero a la usanza clásica. Sí que sí. Cara endemoniada. Bien pálida. Habilidad para hacer los cuernitos con la mano. Sí. Sí, palidez cadavérica, podríamos póngale, decir. Que llegue a viejo y diga rock and roll. Sí, claro, como Ozzy. Como Ozzy Osbourne. Pero pues, que sí. Un poco más delgado que Ozzy. Llegue a viejo, digo por el clásico metalero, ¿no? Póngale, sí que sí. Eso es lo que necesita Palomita 40. Así que por favor, aquí solicitamos todo tipo de encuentros. ¿Qué tal? Soy Xiomara de Bogotá, Colombia. Hola, Xiomara. Estaría bien que el mundo libre estuviese sin tanto gobierno, frontera y pasaporte. Estaría bien salir a un lugar sin miedo a que te maten, o a que te roben, o a que te violen. Solo ser libre, estaría bien eso. Muy bien estaría. Es Xiomara. Imposible. Sí, nos estuvimos tramitando, Xiomara, porque pero hasta en el más mínimo detalle hay límites. Más pequeño hay y límites. Y tú los tienes, y tú los pones. Sí, y así que, Xiomara. Y te comenzarías a pelear con el de al lado. Ajá, y sí. No, porque nosotros estuvimos, por ejemplo, en la fundación de la primera sociedad. Sí. Y nos duró tan poco. Un muy pedo. Poco. Hasta las hormigas que tenía en el terrario el señor lagarto. Se peleaban entre ellas. Enseguida salió una a decir, no, qué anarquía ni qué mamada. Esto es mi territorio. Y orinaba a los bordes de la pecera. Sí, no, es así. Sí. Bueno, Xiomara, no importa. Seguiremos trabajando para un mundo mejor. Muchas gracias. Sí. Señor Lagarto, entre tantos pedidos, yo creo que ya ingresamos a Clase Turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maleta, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Serie de mensajes que deambulan entre estoy enchiladísimo con mis profesores, odio las materias que curso, me cago en esto, en lo otro, en lo demás allá, me gustaría que me saluden, saluden a mis amigos, saluden a mi novia, soy sus amigos, es la primera vez que los escucho y benditos sean todos ustedes. Potrillo de Obregón, México, estaría meterle un misil a Jota, Filipe, el tamaño de la guitarra del señor Lagarto, Miguel Ángel de Tarija, Bolivia, Luna, Sevilla, España, Arturo de Felipe Carrillo, Puerto Quintana Roo, México, está Julián de Tenerife, España, José de San Luis Potosí, México, el vagabundo Punqueteros de Tarija, Bolivia, Alex de La Gomera, España, Linda Pame de Santiago de Chile, fue el Aro de Ensenada, California, Pinche de Tarija, Bolivia, Viru de Argentina, Marco de Córdoba, Argentina, Yayo de Tarija, Bolivia, Carlitos de Trujillo, Perú, Alberto Bocián de Ciudad de México, México, Franco de Salta, Argentina, Mr. Culero Carton desde Campeche, México, Annie Lu Greenby desde Tampico, Tamaulipas, México, el Gato Besucón de México, México, Kilwap de Campeche, Campeche, Manso de Córdoba, Argentina, la Nana Mexicana del DF Mexicano, hace un descargo, nos defiende César de Santurce, España, Walter de Buenos Aires, Argentina, dice un día antes de que el mundo se desintegre, ponerme a tocar mi bajo. Yeah, es lo más. Bayo Hazard quiere quejarse por poner exámenes mamones. Mándenle un chico a su madre al corazón de la Facultad de Matemáticas de Mérida, Yucatán. Gracias. Rodrigo de Santa Fe, República Argentina. Fabián de Yotepec, Morelos, México. Me tiraría a mi vecina que vive abajo de mi apartamento y fumaría un chico de mota. Y estaría cogiendo toda la eternidad por los siglos de los siglos. Amén. Cadáver Soul de Trujillo, Perú. Dice hola, desintegrados desde el inframundo. La moraleja del memorable programa 1194 sería algo así como si algo caga. Pues está vivo. Y en caso, bueno, demostró estar razonante de vida. Saludos, amigos. Drago de Los Ángeles, Estados Unidos, Norteamérica, envió su foto. Alan Hernández de Tibas, Costa Rica, dice, estaría bien que el de la operación, que disfruten de la dirección del Photograph Club de www.legionarioscr.tk, que tiene que ver con las figuras de ficción de la Sistro y no sé qué mamada. Xiomara de Bogotá, Colombia, dice, a mí me gustaría volar, no sé, tal vez poder tirarme en paracaídas y sentir el aire como rosa mi piel y sentirme libre, aunque sea por solo unos minutos, después de no importarme a absolutamente. Para comunicarse con el programa que usted está escuchando, dirigirse a encaso@canaltrans.com, a la sección reclamos generales y o particulares, dirigirse a encaso@canaltrans.com, para reportar objetos perdidos, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Si quiere acompañar su pedido con una cabra vestida de marinero y casco de ciclista, dirigirse a encaso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, demasiado tarde para dirigirse. Nemesis de Monterrey, Nuevo León, México. Hola, Nemesis. Dice, yo que pues, que le mandaría una mentada de madre a la pinche vieja de mi vecina que tiene un perro hijo puta que no me ha dejado dormir. ¿Qué hace el perro? El muy cabrón se pone a ladrar a las 4 de la mañana, póngale, y lo hace cantor, hasta que se le hinchan los huevos dejar de hacerlo. Ah, eso es el se le van hinchando los huevos. Sí, y usted lo va mirando, y se le van hinchando, se le van hinchando. Yo creo que ya está. Las mañanitas. Y tú le ves. Si sigue cantando, le van a explotar. Efectivamente. Y un día le explotarán. Sí, y ahí no cantará más. No, desde luego. No afinará su voz. Duendes, demonios y ángeles los llegué a ver alguna vez luego de verme fumando un porro marca Fidel Castro, dice el maleante de Orange, California. Hola, maleante. Dice, porque sobrio nunca he visto un duende ni mamada alguna, solo eso viejas. Es mala predisposición. Es mala predisposición. Es maleante, para ver ovnis, para ver duendes. Para estar ver predispuesto. Para ver a George W. Bush como un buen presidente. Hay que estar, hay que estar bien predispuesto. Si no, no hay manera de verlo. Y el maleante dice, solo aquí vi viejas anoréxicas histéricas aquí en California. ¿Estás predispuesto a eso? Sí, la radio es también una mierda, fíjense, porque dice la radio en español es una porquería. Hay un par de hijos de puta, Piolín por la mañana y el Cucuy de la mamada. Dice, los programas que hacen son una mierda. Luego hay otra emisora que hace otro programa, La Regadera de la Mañana. ¿Qué? Y entre los locutores hay un cantante fracasado y un cómico que vale madres. Como se podrán dar cuenta, la radio de estos lugares apesta, siempre los mismos formatos de mierda. Quiero mandar un chingo a su madre al dueño del nightclub llamado Tía Juanas. La seguridad es una mierda. De aquí nosotros entendemos que el maleante fue expulsado del nightclub. Sí, que sí. Por alguna razón. A patadas en el culo. Claro. Dice, necesitas. Pero bueno, tener... todo en California es una mierda. Claro, ni siquiera pudo entrar, ¿no? No es que lo botaron. No pudo ni entrar. Dice, necesitas tener piernas bien torneadas, póngale como la muda para poder entrar. Yo me estoy imaginando en estos momentos el rostro del maleante. Sí. El cuerpo del maleante. Sí. Y las piernas de la muda. No. Y yo no te dejo entrar, cabrón. Igual, Nante, te llevo de gira como un fenómeno alucinante, ¿no? Sí, que sí, una imagínate, además, que te hago un strip, ¿no? Y que aparezca nada más que la parte de abajo. O sea, las piernas de la muda. Y luego, sí, que abre así la cortina, ¡el maleante! ¡Hueca la mierda! Hola, cabrones, ¿qué onda? Soy Laura de La Paz, Bolivia, que hola, escribe Laura. Para dar rienda suelta a su furia. Escuché lo de León Fido. Ah, ¿recordamos lo de León Fido? El león que ha muerto. El león que ha muerto por la inoperancia gubernamental. Sí que sí. El león se va a morir de frío aquí en Oruro y le llevaron una estufa. El león tiene sed y le llevaron una gaseosa. Póngale. El león tiene hambre y le llevaron unos copos. Y nada más. Y bueno, y murió el león. Murió. Dice, quisiera contarles que yo solía trabajar, dice Laura de La Paz, de voluntaria hace como 2 años en una fundación llamada Animales SOS. Y tenía un proyecto para traer al susodicho león aquí al zoológico de Mayasa. Dice, y cuando el papeleo estaba todo listo, el alcalde de mierda no lo permitió. Ah, entonces sí, es el alcalde. Es el alcalde de mierda. Ni siquiera la gobernación. No, ni el zoológico. El nombre del nada. Alcalde de Oruro, claro, fue el que paró todo el papelerío. Y dijo, no, yo lo necesito. Yo lo necesito para la justo campaña. Venían las elecciones. Venían las elecciones ni en la campaña del León. Recordemos que lo utilizó. Claro, recordemos. Dice, bueno, entre otras cosas, quería hacer propaganda electoral con él, hijo de su puta madre. Sí. No le importó que el pobre animal tuviera artritis, porque sí la tenía. Y pero el bueno, brillo del política sol, nada importa. Pero mírenlo, es que complicado es tener un león. ¿Sabes? La gente que murió en política. Sí. No quiere decir que las personas sean más importantes que un pinche león. Pero el león es todo un la símbolo. La gente que ha muerto en campaña. El león es todo un símbolo. Hay gente que ha muerto en campaña. Sí, sí, es verdad. Y más y no solo en campaña, sino a lo largo de gobiernos enteros. Sí. Sin siquiera estar en campaña, sí, inclusive sí, con sí, urnas sí. guardadas para las elecciones democráticas. Bueno, pero esos murieron de hambre. Eso es también. Bueno, en este caso, el león. El león murió de hambre y de frío. No, murió de todo, cabrón. Es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo. Es el pueblo latinoamericano enjaulado con melena. Representado este león. Así que por lo tanto lo utilizamos como ícono revelador de ciertas democracias y no democracias latinoamericanas. Dice por aquí, bueno, la cuestión es que también se murió de todo porque el sol brillaba y le reflejaban los barrotes de la jaula y terminó quedando ciego. Ah, qué mierda. Porque el león en el África no está acostumbrado a lentes de sol ni y mamá no, de pero media. Tampoco tiene esos barrotes con esos reflejos. No, es verdad, porque se los cromaron los barrotes. Sí que sí. Para que el leoncito quede chingón, barrotes cromados. Y al carajo. Y al carajo, lo hicieron mierda, león. Dice, una pequeña aclaración, si bien mi ciudad es fría, aunque no tanto como Oruro, el lugar donde se encuentra Mayasa está a cierta manera lejos de la ciudad y es un terreno más elevado, por lo tanto hubiera sido el lugar ideal para este león Fido. Dice, es una mierda, por culpa ¿qué culpa tenía este pobre león? Bueno, me despido, como diría el señor Lagartija, sola, triste y nada contenta, dice Laura de la Patrulla. Tenía la culpa de existir. Sí, la culpa de existir y de haber dejado casarse sí, porque sí, seguramente lo habrán traído de África a Latinoamérica. Póngale, quizás ya era de cautiverio. Y de no haber resistido con sus que a lo mejor nació en cautiverio muchas veces. Ya nació mal. Estaba asignado ese León Fido. Bueno, a la memoria de Fido, no solo dedicado a este programa, sino a todos los programas. Sé que sí, todos los programas. Todos somos Fidos, como dicen algunos noticiosos, ¿no? Ajá, hoy está chido, titule así. Fido hoy nos duele a todos. Hoy todos somos Fido. No tenemos más que un sueño frente a la terrible realidad. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, mis queridos espaciales? Les mando un abrazo ordinario a todos y cada uno de ustedes y a toda la banda desintegrada del mundo, que son gente poca madre. El Palmerman, desde el afectuoso mexicano. ¡Salud! Ya con mi mamá, que el mundo se va a acabar. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Llegan hordas de gentes conmovidas por Señorita Libertad que dicen no puede ser, no puede creer, se ha ganado nuestro corazón y mamá de media. La misma Laura de La Paz, Bolivia, que defendía a un león ya muerto, dice: supongo que hablo en nombre de muchas personas de esta comunidad al manifestar la especie de simpatía que llega a sentir por la Señorita Libertad. Así que creo que tal vez deberíamos darle un título, algo que sea reconocido internacionalmente. Tiene, tiene alma caritativa. Sí, Laura. Donde ve una injusticia, Laura está, donde ve algo que falla dentro, Laura, y ahí está Laura de La Paz, Bolivia. Dice: deberíamos darle un título de algo, póngale la perdedora más bella de la nave. Es cierto que hay muchas chicas desintegradas dignas de ser llamadas las más bellas, pero ninguna se merece tanto el título como nuestra Señorita Libertad, ¿no? ¿Les parece? Sí, evidentemente. Pobre señorita, es que estará ahora. Yo supongo que debe estar deprimida, consumiendo pastillas. Sí. Y con el reflejo de los barrotes de su jaula dando. La Señorita Libertad es una tristeza. Es muy triste. Pero también es toda una simbología. Querida Laura de La Paz, la libertad es la gran perdedora muchas veces. Y ahí está nuestra Señorita Libertad despertando nuestras almas caritativas. Y a fin, Jafido. ¿Jafid? Hola, Jafid. Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega para decir: hola, premios de consolación. ¿Podríamos nombrar a la Señorita Libertad como la Señorita Fracaso 2006? ¿Puede ser la edecán del PG? No, pero allá, evitemos esta temática de PG Calderón y Mamá Di Media. Pero sí la podríamos hacer aparearse, por ejemplo, con el león que fue... No, el león, nuestro querido león, no. El león que fue la mascota del Mundial Alemania 2006. Ah, que también es un gran perdedor. Y ahí podría salir el niño más perdedor del universo. Sé que sí, pero es muy triste. Es una historia triste. No todas las historias son felices, cabrón, déjeme contarle. Y a mí de Bogotá, Colombia. Ay, amén. Dice: me quejo de mis intentos de cambio de usuario, es decir, de nickname, a Azael 2. Hice una mierda, Yamid. ¿Azael 2? No, es que lo conocimos por Yamid. No, durante toda la vida fue Yamid para nosotros. Y un día llegó como quien sale del closet y dice: a partir de hoy llámeme Azael 2. Azael 2, mis polainas. No. Y encima tiene no que estuvo... estar fundamentalísimo. Y tampoco no estuvo muy comunicativo, por lo tanto. No. Pues, dice, y ahora más eres Azael 58. Sí. Pero al carajo, dice: les envío muchos saludos. Los estoy escuchando desde la terraza de mi edificio, estrenando mi conexión inalámbrica y mi nueva laptop desde Bogotá. ¡Qué fresa! Lo más fresa. Sé que sí. Pero qué lindo estar en este. Me siento cómodo en esta terraza, aquí, bogotana, con Yamit, tomando unos buenos tragos, con mi laptop y haciendo negocios. Camilo de Tuluá, Colombia. Hola, Camilo. Dice: me quejo de todo. Sí, comencemos con yo también. Que no estamos en una terraza con conexión inalámbrica. Básicamente, nuestra vida es un asco, Camilo. Dice: bueno, me quejo de mi trabajo. Básicamente, todos los clientes creen que uno les va a solucionar todo. Trabajo en un taller donde ponemos a trabajar los autos a gas natural. Hacen la conversión del motor, ¿no? Ponen la pipeta, la cazonga, la cadorna, la zurroa y hacen que el automóvil salga raudo andando a pinche gas natural. Y consumiendo mucho menos, ¿no? Dice, porque la puta gasolina está muy cara. La gasolina está cara. Sí. Y la puta conversión de un vehículo a gas creo que también. Pero bueno. Pero uno se lo ahorra, dice. Que no vale la vida, cabrón. Es verdad. Dice, pero los hijos de puta de los taxistas quieren que uno les arregle hasta las llantas. Ya que tengo el auto parado, le dice el taxista. Enchúlelo. Píntamelo de verde. Sé que sí. No, güey, pero yo hago la conversión a gas. Dale. No importa, lo tengo parado. En estos momentos soy taxista, estoy perdiendo lana contigo. Sé que sí. Así que límpiame los parabrisas. Dice, hijos de puta. Dice, me dejó el ojo como una uva pasa, dice. Y mi jefe lo que hizo fue sacarme del taller. ¿Le pegó? Ah, uno lo agredió. Se encabronó porque dijo... Porque no se lo enchuló. Claro, a ver, inflame las llantas. No, güey, eso no me corresponde. ¡Ah, ¿qué no corresponde! ¡Pum! Le dio. Wow. Le dio para que tenga, para que guarde, para que enchule. Dice, bueno, y la lo... gente está muy violenta. Y mi jefe, mi jefe apareció. La gente está muy violenta, quería decir. La jefe está muy violenta. La jefe también. Mi jefe, mi su jefe. Claro, mi jefe, sí. Lagarto, apareció de entre los neumáticos que había ahí, los equipos a gas, los tubos de gas. ¿Sabes? Y dijo, ¡momento! El cliente siempre tiene la nación, la razón. Y la nación, esto es de madre. Pégale con un tubo. Sí. Al cliente. Claro, el cliente siempre tiene la razón. Sí, por lo tanto, mientras el cliente se limpiaba la sangre del puño, oh. ¿Y qué hizo? Lo suspendió. Me suspendió a mí, a Camilo, de Tuluá, Colombia. ¿Cómo puede ser? Venía a responderme. Pero qué decepción. Hubiera invocado al niño elefante. Suerte, amigo. Son mi consuelo. Y tú al nuestro, Camilo. Bueno, esperemos que vaya mejorando el asunto. Sí. Y que todo se gasifique. Póngale. Para tu bien, pero que sea tu propio taller y no andes dependiendo de ese mamalón donde el cliente siempre tiene la razón. No, el cliente, pero vale madre el vale cliente. Vale madre el sí, cliente. Que pague y se vaya. Sí. Frutas, mexicano, dice, lo que estaría bien es que alguien me explique qué demonios ha pasado. Me desconecté por un rato del mundo desintegrado. Sí. Y ahora que encuentro una serie de mamadas extrañas por todos lados, como esto de Futures y todo eso, ¿qué quiere decir? Que como es, Frutas, no debes desconectarte del mundo desintegrado. No, eso es lo que pasa. El mundo desintegrado, sí, avanza, sí, día a día a una velocidad que pocos pueden prever. Escalofriante, sí. Por lo tanto, mucho más veloz que YouTube y que Google y todo eso. Sí, así que cabrón, te jodiste. Ganso salvaje de Cancún, Quintana Roo. Hola, Ganso. María Tijuanense, solo quiero decirle a Campanita que... Hola, Campanita. Bienvenida. Dice, no, que me explique qué demonios ha pasado. Me... No, este es el Frutas. Disculpa, Frutas, retírate. No molestes. Es el ganso salvaje. Sí, que sí. Solo decirle a la secretaria, que dice que es muy linda, a la secretaria chilena. Ah, sí. Linda Pame. Dice que... Dice llanamente, envíe su foto y nosotros los desintegrados nos encargamos de calificarla. Que la ponga en la página de oyentes y chao, dice, saludos y un abrazo. Sí, hay que ver si envía su foto, ¿no? Sí, Linda Pame luego nos envía, sí, fotografías trucadas. Póngale. Y uno anda calificando, no, no, mamadas. Son mamadas. Sí, son mamadas, son mamadas. Está por aquí la gorda bella de Hermosillo, México. La gorda bella. Totín de Chetumal Quintero. Está también el clandestino desde Isla Canaria. Siempre digo que está el clandestino, nunca lo leo y habrá oportunidad. Igual hola, que clandestino. La batanjera de la Carolina del Sur, de la Carolina. Batanjera para ti. Aquí el afortunadamente correcto, la de Piura, Perú. Hay un chingo de... Todos aquellos que estén diciendo no me leen los mensajes, sí, tienen todos razón. Tienen y están aquí en algún momento. Ahí estarán todos. Señoras y señores, no tengo más nada que decir. Está todo titilando. Yo le pregunto, sí, que sí, señor Lagarto, ¿cómo ve la tierra? La veo muy presionada. ¿Presionada? Sí. Obligada a hacerse cargo. Chale. Exigida al máximo. Así. Acarreando historias y problemas. Wow. Tratando de estar siempre adelante. ¡Ay, carajo! Y arrastrando toda su carga. Y arrastrando las cargas de nuestras propias historias, nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por los medios, sus monitores, por lejos, por donde se escuchen, a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Frecuencia Cero. El Rock 89.7. Radio Noticias. Cadena 103. Z93. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. En España, Costa Latina. Inter Radio. Future FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Euskadi Digital. Onda Indaló. Y Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia. Radio Luis Fuente y Radio Eco. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y al canal 71 de PHF con el cura fiestero contando chistes. Sí. Está animando una fiesta. Ah, está muy bien. Y cuenta chistes. Y luego a la magia. Y anécdotas. Luego a la magia. Muy bien, cura, muy bien. Más tarde, luego de los aperitivos. Recuerden, damas y caballeros, el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, Sote Benz. Tom. Sote Benz Dom. Sote Benz Dom. Un pequeño paréntesis, sí, aquí. Cabrones, todos aquellos, sí, que se hayan suscripto en caso de que el mundo se desintegre. Sí, que sí. Reciben un correo electrónico. Reciben un correo electrónico frondosamente. A la dirección que ustedes nos enviaron. Claro, exactamente. Donde le dicen ustedes. Hay cabrones que se han suscripto y llegan después de 3 meses a decir: cabrón, al final una mamada. Yo lo mismo, no entré a ningún lado. No sé, no entiendo nada. Que yo les llegara como spam. Fíjense. fíjense si los tienen vedados o algo sí, así. Que sí. Si no les cambió la vida luego de la suscripción, en caso de que el mundo se siente, es que algo raro pasó. Sí, porque entonces, generalmente a todos les cambia la vida. Claro, lógicamente. Nosotros tenemos sí aquí sí un video ilustrativo donde aparece gente calva que le creció el cabello, sí, gente sí obesa que adelgazó, gente sí delgada que se obesó, gente que caminaba, gente que y no caminó más. Y no eso no es muy bueno. No, no es buena. No, pero es que no caminó más porque se compró un carro. Sí. Ah, super chingón. Por lo tanto, si no les llegó nada, si no obtuvieron respuestas, si la moda no les llegó un correo o algo, control, mínimamente, cabrón, sí no pueden sí venir después de un tiempo diciendo, ¡eh, la mamada! No, amigos, son todos mamones. Sí, qué sí, increíble, sí. ¿Eh? Y como azote, Dom, tenemos sí, hay varios tres o cuatro sí casos sí de gente que dice, voy a dejar la anilla por aquí. Nosotros ser agradecidísimos. Sí, sí, sí, si quieren así, no hay problema. Sí que pero sí digo, tiene que haber cierta retribución, de alguna manera. Así que bueno, Sote Bets Dom, espero que mañana quieras que salga el programa, sí, porque sí hoy eres más poderoso que todos, damas y caballeros. Nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda su amigo el Capón y de Culiacán, Sinaloa. ¡Qué carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Y hola, llamas a Toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Señor Perina, Perú. Los saluda Urban Texas, de Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte. Desde Ensenada, Baja California, Cibernandinia. Cretín Blaster, desde Atenas, Grecia. Adel. Los saluda su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el defectuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Álvarez, Tucumán, Argentina. Se despide la Orfa. Los saluda de Arnémesis desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Pase de pipa desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey Rayuárez. ¡Asustado y vete al carajo! ¡Cayó a Jesucristo! ¡Y vaya hasta Cusco! Conmigo desde Toluca, Silvicio. Nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla. Yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. La ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue en caso de que el mundo se desintegre.